Bueno, sigue. Bueno, sigo. A Day in the Life habla de eso, de Lennon leyendo un diario. Sí, y hace... pero eso para. Te pido que eso lo guardes y me lo digas el miércoles que viene, porque a Day in the Life voy a hablar el miércoles que viene. Guárdatelo, guardalo, escribilo si querés, lo que quieras preguntar. No. Lo que te preguntaba, ¿hicieron la banda con los alter egos? ¿Qué? Ojo que está mi fan número uno acá, yo te hago retirar el señor Adrián. El señor Adrián, el señor fan Adrián número uno. ¿Cómo es rompe el club de fan de Mario? ¿Cómo era fan y amigo de...? No sé qué. Y familia. Ay, de familia Mario. De Mario. Escúchame, termina... Sí. ¿Lo hicieron? ¿Terminaron haciendo la banda de los alter ego o no? Sí, ahí está. Eso es lo que voy a pasar a explicar ahora. Sí, sí, terminaron así. O sea, en la etapa, en este momento... En el momento Martín Viva se retira y Francisco de Narváez toma su lugar diciendo, tengo un plan. Bueno, ahora lo voy a pasar a explicar. En noviembre de 1966, en un vuelo de regreso a Inglaterra tras sus vacaciones, McCartney concibió una idea donde cada miembro de los Beatles formara su propio alter ego en Lonely Hearts Club Band. Se dice que la inspiración para el título llegó cuando Mal Evans, que era un manager de Ruta, hizo una inocente pregunta a McCartney sobre el significado de la S y la P, o sea, que tenían marcadas en las bandejas del avión, que quería decir sal y pimienta. De ahí nació el concepto de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Los corazones... alta patada. Los corazones solitarios del Sargento Pimienta, ¿no? Bien, lo que quiso hacer McCartney con el tema de los alter egos fue armar una propia identidad, una identidad que cada uno quisiera formar y que quisiera mostrar hacia el público. ¿Cuántos discos sacó esta alter banda? Este solo. No es de los Beatles. No es de los Beatles. Es de la banda... Es de la banda ficticia. ¿Entendés? No, es de los Beatles. Sí, es de los Beatles, pero por ejemplo en el entonces disco... Entonces no es una alter banda. No. Son ellos mismos simulando ser algo que no son. Bueno, pero, por ejemplo, los tipitos lo hacen en sus recitales. Los tipitos, por ejemplo, ¿qué hacen? Se van... Tipitos? Es una banda de rock nacional. Estamos hablando de... ¿Quieren hablar de rock nacional? No conozco esa banda. No conozco el rock nacional porque no existe nacional. Rock argentino. Y dentro del catálogo de bandas de rock argentino no está esa banda. Dios mío, bueno. En su catálogo, pero el resto de la Argentina lo está. Así no, que... no lo sé, no sé. Bueno, yo sí lo sé. Está en toda la Argentina, está. Menos usted dos le escucha a toda la Argentina. Bueno, hacen lo mismo. Se van, o sea, se va el tecladista y la banda se llama de otra manera. Tiene otro nombre. ¿Me entendés? Bueno, pero ahí hay un cambio. Ellos no cambian nada. Ay, bueno, no te pongas tan específico. Hay un cambio. Lo mismo, te digo lo mismo. Pero lo mismo te que pasa ejemplo. Con, para, para. Te doy un ejemplo. Gorilas. Claro. ¿Entendés? Bueno. Eso es una alter banda. Perfecto, eso sí es una alter banda. Otra banda. Te doy un ejemplo. En el disco no firman ellos. En el disco firman como los Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. No firman como Lennon y McCartney. Y firman también como A Northern Song. O sea, canciones del norte. O sea, es como que está la cara de ellos, pero no están sus nombres, ¿me entendés? Obviamente que en las regalías sí, obvio. Pero el disco sale bajo el nombre de los Beatles. De Beatles presentando a Sgt. Pepper, exacto. Pero eso vendría a ser ya un cuasi disco conceptual. No, yo no digo que es un disco conceptual. No. Estás diciendo que es una alter banda. No es una alter banda. Pero ¿Qué dijo McCartney? Que ellos podían desarrollar sus propios alter egos. Ellos querían vestirse, no sé. Es que... algo hecho a medias. Perfecto, listo. Es tu opinión. ¿Puedo seguir? Dale. Bien. De ahí nació el concepto de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. El productor George Martin dice que esta canción se grabó antes que el resto del álbum. Pero también afirma que fue un punto de partida para el concepto de Sgt. Pepper. Este es el tema, ojo. Ese es el tema. Ahí está. Esa es la cortina. El road manager, Neil Aspinall, sugirió la idea de que el sargento Pepper fuera el compere del álbum. Y que en ¿el qué? El compere. ¿Qué es? No sé. ¿Y por qué lo decís? Porque lo leí acá. Bueno. Bueno, del álbum. Y que en el reprise se encargara de cerrarlo. Claro, que sería como una abertura, como una especie de comienzo. Y que se encargara el mismo Sgt. Pepper de cerrarlo, ¿no? Ajá. De acuerdo a sus diarios, Evans dice que también contribuyó en la canción, que puede ser. Y John Lennon le atribuyó la idea principal a McCartney, porque en realidad la idea principal del disco es de McCartney. No es, de John Lennon. O sea, Lennon agarró y dijo, yo, en una de las entrevistas él decía, yo, mi contribución son un par de temas y nada más. Él mismo dice, el disco no tiene aire de disco conceptual, los temas no están pegados, no tienen una idea. Yo agarré, dijo McCartney, yo quiero hacer tal cosa, bueno, yo tenía otros temas y los quise poner en el disco. O sea, como que hubo una especie de, no pelea, pero como diciendo, no, mirá, yo no voy a seguir tu idea, yo voy a hacer mi idea y bancatela. La canción se grabó en el estudio 2 de los estudios de EMI con Martin de productor y Geoff Emerick en la ingeniería. El trabajo en la canción comenzó el 1 de febrero de 1967 y luego de tres sesiones más, la canción fue completada el 6 de marzo de 1967. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band Reprise, que es la que estábamos escuchando de... Este es el tema. Este es el tema. Cuidado. Que estamos escuchando recién de Cortina. Es la repetición de esta canción con un ritmo más rápido. La estructura básica de la canción se mantiene con un par de... O sea, con los acordes... Vamos a poner a hablar de cosas de acordes, nada, que solamente es para músicos nada más, ¿no? La idea del reprise... Eso es discriminación, no sé. No, pero yo sí digo que es un fa mayor, un do mayor, una persona que no sabe tocar un acorde, no sabe. Quizás vos si decís fa mayor o do mayor, el que está escuchando del otro lado, dice, ¿qué es esto de que está hablando? Y va... Imagínate que va a una biblioteca que está abierta a las 10 de la noche. Entonces pregunta, ¿tenés algo sobre fa mayor y do mayor? Y dice, andate a dormir a tu casa, nene. Claro, eso, exactamente. Por eso mismo le voy a ahorrar a ese muchacho, a esa persona, le voy a ahorrar ese viaje que no. La idea de Reprise fue sugerida por Aspinall, porque pensaba que si había una canción de bienvenida, tendría que haber una canción de despedida. La canción tiene casi la misma melodía del tema, pero cambia en partes con algunos agudos, con diferencia de la canción inicial. La parte más corta se grabó el 1 de abril de 1967, dos meses después de la versión en la que abre el álbum. Al final de la pista, Martin agregó aplausos pregrabados para dar paso a Day in the Life. O sea, para termina el reprise, termina el reprise y los aplausos como que dan paso a la última obra del disco. Sí. Abbey Road, ¿es antes o después de esta falacia musical? Falacia musical. Después. Está bien. Bueno, nada, bueno, por último, en 1967 Jimi Hendrix interpretó la canción solo tres días después de haberla. Tiran besos acá, tira besos. Adrián, para acá, para Mario. Interpretaron la canción tres días después de haber sido publicada. ¿Te acordás que mismo McCartney decía, che, loco, ¿qué pasó acá? ¿Cómo hizo para sacarlo tan rápido este muchacho? ¿Me entendés? Bueno, era Hendrix. Era Hendrix, obvio. Y después la tocó también en la isla de Wight. Sí, que tengo el DVD. ¿Lo tenés? Sí. Y dos semanas después fallece Jimi Hendrix. ¿Cuál fue la razón de su muerte? Que tocó Sgt. Pepper. Accidente con un tren bala. Así que bueno, nada. Termina lo que es la columna Beatle con el tema Sgt. Pepper. La semana que viene vamos a seguir con la misma columna con el tema I End the Life. Así que bueno, vamos a escuchar el tema Sgt. Pepper, Lonely Hearts Club Band. Mario, agradece. ¿A quién agradece, si no crees? No, agradezco que se haya terminado. Y basta, bien. Basta, por favor. Listo, así que vamos a escuchar Sgt. Pepper, Lonely Hearts Club Band. We'll be right back. ¿Querés aprender? Música, música, teatro, murga, percusión, inglés. Acércate al Centro Cultural de la Juventud, en calle 144A, número 2222 de la Santelina. Centro Cultural de la Juventud. Bueno, se acabó la columna Beatle y apareció Dream Theater, que es una forma de sanarse. Sí, buena. Vos, Martín ¿viste cuando se hace el mediador acá, pero tira toda... Viste que hay un paso de agua todo con agua sucia y empezaba a tirar agua así. Mirá, la propaganda de un agua. Dream está todo muy bien con Dream. Empieza, eso pasa cuando... Cuando escuchás Dream Theater. Después de los Beatles. Está todo muy bien con Dream, está todo muy bien. Lo que vimos pasa es que quema mucho la cabeza. El reality donde eligieron a el batero, el señor Mike Mangini, en reemplazo de Mike Portnoy. Acá Mario. Se llama Coinor. Te lo digo, solo lo tomaron porque tenía remera negra y tiene cierta avanzada edad. Y es medio gordito como ellos. Claro. ¿Entendés? Pega. ¿Saben dónde está tocando en este momento Mike Portnoy? Sí, en Avenged Sevenfold. No. Tiene una banda de covers de Pink Floyd. Los Beatles. Después le voy a mandar un mail y les voy a poner, sigan, la tienen adentro. Sigan, continúen. Yo lo vi en YouTube, suena muy bien, muy bien. Y Mike Portnoy haciendo de Ringo, haciendo de Ringo, tocando cuatro cuartos, así tranquilito. Qué desperdicio. No, ¿por qué? Hace tema de los Beatles. Un desperdicio. Además, compadezco al pobre tipo que imita a Harrison. Te van a matar. Bueno, sección homónimos. Vuelve después de tanto tiempo. Encontré un homónimo que podría haber encontrado muchos más temas, pero como lo hice a última hora. Como siempre, no. Los otros. Hay una hoja de Mario. Hay una hoja. Bravo, un aplauso. Vamos todavía. Resulta que. O sea, ya tenía los otros dos segmentos. Este lo hice hoy. Dale. Y encontré. Con Deja Vu encontré millones de canciones. Hay 52.800 temas que refieren a este suceso extraño que sucede. Valga la redundancia. Que acontece. Que se da. Que no tiene explicación científica razonable. Es que es una sensación, no sucede. Para mí no es que sucede, es una sensación que tiene... Se trató de dar una explicación científica sobre las partes conscientes e inconscientes del cerebro. O sea, cuando alguien recibe un estímulo, primero lo recibe la parte consciente del cerebro y la parte del inconsciente del cerebro reacciona ante ese estímulo. O sea, todos sabemos que una acción conlleva estímulo-respuesta. ¿No es cierto? Se dice que el déjà vu... Se teorizó en parte vagamente de que el déjà vu es al revés. Primero recibe el estímulo, la parte inconsciente, y después la devuelve la parte consciente del cerebro. Pero como estamos hablando de campos empíricos no comprobables... ¿Alguna vez han tenido la sensación? Sí, yo mil veces. Varias veces. Varias veces. Y bueno... Yo una vez estaba en una habitación con... una chica, amiga mía, llamada Trinity, y otra que se llamaba... Y otro que se llamaba Orfeo. Y bueno, estábamos ahí, de pronto pasó un gato negro. Y después al tiempo lo volvimos a ver pasar. Y después se pudrió todo. Después se pudrió todo mal. ¿Ves? En ese caso, eso no es un déjà vu. No, sí. Porque ahí había una alteración, claro, de la Matrix. Claro, sino que fue un acontecimiento repetido. Claro. Déjà vu hubiese sido si Neo dice, me parece haber visto pasar este gato. Ahora se pudre todo. Claro, como que lo asegura. Exactamente. ¿Entendés? Ahí hubiese sido un déjà vu. Y bueno, yo quería pasar el tema que estamos escuchando de Cortina, pero no es Deja Vu solo a seca, claro, sino que es Strange Deja Vu de Dream Theater. Claro, yo creo que todo Deja Vu es extraño, ¿no? Pero bueno, claro, es la opción extraño de Deja Vu, es como el cuervo negro. Es, tal cual. El tema que estoy... que los dos temas que elegí, el segundo explica la sensación. Ajá. Explica la sensación de Deja Vu, qué es lo que pasa... Más o menos trata de explicar lo que es el déjà vu del disco Somewhere in Time de Iron Maiden. Déjà vu. Y el primer tema que elegí es del ya desaparecido Gustavo Cerati. También sí. Hoy se cumple un año. Hoy se cumple un año de que está muerto. No, sí, va, que está en coma, pobre. Yo pensé que hacía más años que estaba muerto desde... Y él más o menos desde Dynamo. Sí. Desde Dynamo. Capaz que revivió, viste, cuando sacó... ¿Revivió en algún momento? Sí, cuando sacó este disco del 2006. Sí, sí. Que era que volvía a sus valores rockeros. Sí, no me sale. Sí, a mí tampoco. Ahí vamos. Ahí como que revivió. Y el último disco está bueno también. Fuerza natural. Muy bueno. En Ahí Vamos, porque toda la gente, o sea, cuando sale Ahí Vamos, yo tengo un recuerdo muy malo y es una asociación de variables malas la que voy a hacer. Pero que al fin y al cabo en la práctica se dio. Cuando salió Ahí Vamos, mucha gente empezó a usar ese gorro, ese sombrero. Sí. ¿Qué sombrero? Sí, bueno. ¿Entendés después, el tipo de sombrero que te quiero decir? ¿No es cierto? Es una asociación de variables extraña, pero sucedió. Vamos a escuchar los homónimos de Déjà Vu. Primero por el ya desaparecido Gustavo Cerati, no nos odien por odiar. Y segunda por Iron Maiden del disco Somewhere in Time. Déjà Vu. Sí. Vamos de fuego en fuego hipnotizándonos, y a cada paso sientes otro déjà vu, oh no. Similitudes que soñás, lugares que no existen y vuelves a pasar. La Búscanos en Facebook. Último acto del programa. www.ultimoactodelprograma.blogspot.com. salen las palabras. ¿Qué escuchábamos recién? Estábamos con Deja Vu. Con Deja Vu, ¿verdad? Muy bueno el tema de Iron Maiden, ¿eh? Sí. No lo tenía presente. ¿No lo tenías? No, pero siempre traía esas guitarras feas clásicas que me encantan. Sí, sí. Muy bueno. Es más, todo el disco es más o menos así. Mirá, sí. Es relativamente nuevo, ¿no, el disco? Somewhere in Time, 1986. No, entonces no. No. Puede ser que hayan sacado uno de los últimos tours, se haya llamado así, ¿no? Sí. Me parece que uno de los últimos tours se llama así, por eso yo lo tenía como eso. Uh-huh. Bueno, vamos con, no sé si la primera o segunda presentación de la fecha. Tenemos el segundo disco de Glass Vegas, banda escocesa de rock alternativo. Este disco es el sucesor de Glass Vegas, o sea, su disco homónimo. El cual los hizo famosos en todo el mundo, además con el single Geraldine, si no me equivoco, Geraldine, exactamente. No varía mucho en su estilo. Hablábamos el otro día con el tema de White Lies, también se da cierta similitud, porque es el segundo disco y tampoco varía mucho su estilo. Lo que es particular del sonido de Las Vegas es ese sonido intenso. Melodías y letras muy intensas, muy, a mí me suena como que siempre es coro, siempre es estribillo. O sea, ya desde que empieza te parece un coro el tema. O sea, un estribillo en todo el tema. Y además tiene una presencia fundamental de lo que son los teclados. De fondo, viste, así muy fuerte. Y la voz también con mucha cámara. ¿Qué más me queda por decir? Los miembros de la banda son el señor James Allan, Rap Allan,